Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy buenos días, agradables y satisfactorios también a todos quienes nos escuchan por esta frecuencia 91.5 Radio Universidad y Radio Cuilapan 91.7. Hoy, a nombre del colectivo Itzcuintli, les habla el profe Quinti y les platico que, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, página de internet, México y muchos otros países adoptaron el 27 de septiembre como Día de la Conciencia Ambiental, en acto de solidaridad con el pueblo argentino, cuya conmemoración se instituye en honor a los 7 habitantes de la ciudad de Avellaneda que fallecieron en 1993 al inhalar el gas cianhídrico, que escapó por una de las coladeras de su casa producto del estancamiento y mezcla de ácido sulfúrico y sales de cianuro que a lo largo de ese día algunos vecinos vertieron como residuos industriales al desagüe de esa región de Buenos Aires. 3 años más tarde, en 1996, el país sudamericano llevó esa fecha a Ministerio de Ley. Continúo. Hoy en día nos recuerda la Semarnat la pandemia ocasionada por la ruptura del equilibrio entre las vidas silvestre y urbana, así como el calentamiento global, y nos llama hacia la conciencia ambiental por el respeto a los ecosistemas y la biodiversidad, de tal forma que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda pensar globalmente, actuar localmente, para enfrentar este problema ambiental que daña la salud humana. Bien, hasta acá por una parte, pero se ha dicho hasta el cansancio que los grandes países industrializados están generando el calentamiento global a partir de la depredación de la naturaleza, lanzando desechos gaseosos, líquidos, sólidos al aire, tierra, agua, y enseguida reparten culpas a todo mundo, literalmente a todo mundo. ¿O acaso una familia de nuestro rancho, agencia o municipio depreda la naturaleza? ¿Es dueña de alguna concesión minera que está cavando el subsuelo y las aguas subterráneas y superficies de la comunidad? ¿Algún pariente cercano es dueño o socio de la Coca-Cola o cualquier otra empresa refresquera? ¿Quiénes están acabando nuestras tierras, bosques, ríos, etcétera? En fin, solo para la reflexión. Les comento que ha preparado con mucho entusiasmo el equipo de la radio para el programa de hoy. Antes, reitero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: pensar globalmente, actuar localmente. Comienzo con la tercera sección, Amores Perros. Enid, nuestra compañera bióloga, como semanalmente, tiene para todo el público información, reflexión, acción. Será un placer escucharla. En la sección El ojo al gato y el otro al garabato, ¿qué tal si agarramos vuelo y le echamos un vistazo general a nuestro México y sus recursos? ¿Y qué les digo? Para iniciar la primera sección del programa, me permito presentarles al ciudadano José Pérez Castellanos, director de Educación y Promoción de la Cultura Ambiental del municipio de Cuilapan de Guerrero. Él es ingeniero agrónomo especialista en suelos por la Universidad Autónoma de Chapingo, con maestría en educación básica por el Instituto Multidisciplinario de Especialización IME, y ya colaboró como regidor de Ecología y Recursos Naturales en el periodo 1999-2001. Ahora, con la responsabilidad a cuestas, nos platicará los principales retos, soluciones, acciones y pendientes en esta área. Indy ha colaborado con la información y comenzamos. Los perros de Patlón. El contexto de la temática ambiental. Buenas tardes, mi nombre es un servidor José Pérez Castellanos. Estamos a cargo de la Dirección de Ecología aquí del municipio de Cuilapan de Guerrero. Pues, un área que en lo personal pues me satisface mucho poder desempeñar algunas tareas que propusimos desde que se formó el plan de trabajo, que lo hicimos en colectivo, cada una de las áreas del ayuntamiento. Entonces, esta parte es la que estamos en el área de ecología, nosotros la estamos implementando, ¿sí? Entonces, dentro de las... es necesario contextualizar el tema municipal. Actualmente, para la SEMAEDESO, que es la Secretaría encargada del tema ecológico en Oaxaca, Cuilapan está clasificado como un municipio todavía rural o semirural, ¿no? La producción diaria de basura, que es el criterio que ellos se basan para hacer esta clasificación, es para un relleno sanitario tipo C, que son aquellos que generan entre 10 a, me parece, 20 toneladas por hectárea diario. En este caso, Cuilapan específicamente produce 16 toneladas de basura diario. Y dentro de esas 16 toneladas, 58%, que estamos hablando más de la mitad, serían unas 10 toneladas, es residuos orgánicos, que siendo un poco estrictos, son residuos que nunca deberían llegar a un lugar de disposición final de basura, porque esos son nutrientes que nos pueden servir para la alimentación de nuestras plantas, incluso para elaborar cantidades de composta un poquito fuertes. Pero pues por eso contextualizo, porque es necesario comentar de que uno de los problemas fuertes no es tanto basura industrial ni de comercios grandes, sino es más bien de generación domiciliaria, ¿no? La basura que se genera en los domicilios. Entonces, uno de los problemas fuertes que vemos es que nos falta una cultura ambiental en cada uno de los ciudadanos, ¿no? La principal problemática que tenemos en el tema de la basura es una falta de... Bueno, no solamente en el tema de la basura, una falta de educación y una cultura ambiental en los habitantes del municipio, y se ve reflejado en el tema de la generación de basura, ¿sí? Se desconoce qué características se tienen en los residuos generados. Estos problemas que estoy mencionando ya los productos de investigaciones que han hecho de un biólogo de aquí del IPO en 2017, y le arrojó estos resultados, y son los que nosotros hemos observado en campo, ¿no? Y son parte de lo que nosotros tomamos como referencia para poder generar nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces, falta de educación y una cultura ambiental, desconocimiento de las características de los residuos generados y falta de un sistema de clasificación, reciclaje y composteo, ¿sí? Faltas de tareas de saneamiento del tiradero a cielo abierto. Aquí es necesario recalcar que tenemos un basurero que lleva aproximadamente unos 22 años de haber sido fundado. Hace 22 años el servidor le tocó ser regidor de ecología del ayuntamiento, y había un tiradero municipal que estaba pegado al barrio San Lucas, en la calle de Mina. Entonces, por la problemática que generaba de regarse toda la basura en los terrenos aledaños, pues nos vimos obligados a tratar de darle solución a esta problemática, y junto con el comisariado de bienes comunales en ese tiempo, pues en pláticas y en recorridos decidimos instalar el basurero ahí en el lugar donde ahorita se encuentra. Somos uno de los municipios que cuentan con la fortuna de tener un tiradero propio, ¿no? Entonces, estas son la problemática, pero grave así no es, porque contamos con ríos limpios, la basura, pues de alguna manera, con todos los defectos que tenemos un rol de recolección en todo las localidades del municipio, y estamos, a pesar de que tenemos vehículos de más de 20 años de edad, digamos, que ya pasaron su vida útil, pues aún nos siguen sirviendo, y con ellos pues estamos haciendo servicio. Estamos por implementar, para solucionar este problema, el sistema de recolección de la basura separada en orgánica e inorgánica. Es una separación que la SEMAEDES se llama separación primaria. Pues vamos a empezar con ese procedimiento primero. La persona que está trabajando, un empresario, digamos, que se hizo cargo del tema aquí en el municipio, él va a recibir la basura inorgánica, ¿no? Y de alguna manera él se va a encargar de la separación ahí arriba. También vamos a respetar, o se está respetando se les va a entregar algunos carros de basura revuelta ahí a los compañeros separadores que están ya de años allá, para respetarles su trabajo y no interrumpirlos. Dentro de unos días nos comentan que es posible que ya no contemos con un carro nuevo de basura. Y bueno, ya a partir de ahí generaremos un rol de recolección de basura, pero ya considerándolo que va a ser separada, ¿no? Bueno, uno de los objetivos, primero, pues vamos a hacer honor al nombre que tiene la dirección, ¿no? Educación y promoción de la cultura ambiental. Uno de los objetivos es elevar o lograr que dentro de los habitantes de la población, pues ya tengan se adquiera cierta cultura del ambiental, ¿no? Eso significa que se tiene que tener conocimiento de la naturaleza, porque para querer algo, pues necesitamos conocer. Entonces, eso va generando un conjunto de hábitos que van a tender a cuidar ya nuestro medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Ese es el principal objetivo. Y si logramos avanzar en temas tan delicados, digo delicados porque el tiradero de Sachila se ha cerrado y hay municipios que no encuentran qué hacer. Uh-huh. Nosotros, con esa fortuna de contar con el tiradero, estamos en proceso de saneamiento, ¿no? Estamos avanzando tanto en la cuestión del objetivo de que se adquiera una cultura ambiental, como en la separación de la basura y el saneamiento, que ya está en proceso, allá les ubica el basurero. Las acciones que se realizan. Bueno, se han ya hecho algunas reforestaciones en las áreas urbanas, ¿no? Uh-huh. Hemos plantado aquí algunas majaguas en la calle de Madero. Uh-huh. Estamos hablando de unas 48 majaguas que pues son árboles que se adaptan al contexto urbano, ¿no? Las banquetas, entonces, y son pues ya aprendieron, ya crecieron, es un árbol de rápido crecimiento. Y en las partes del Baratillo, allí plantamos casi 100 árboles extraídos de un vivero natural que es el río, ¿no? Y son árboles que crecen dentro del lecho del río Valiente, allí justo al lado del Baratillo, arriba del puente de piedra. De ahí los extrajimos con máquina retroexcavadora, los plantamos, y ahorita los plantamos desde mayo, y ahorita pues hay un buen porcentaje de prendimiento, ¿no? Uh-huh. Así también ha habido acciones ya, se ha otorgado arbolitos a las colonias. Nosotros mismos hemos reforestado algunas partes también, por ejemplo la entrada al Tepeyac. Uh-huh. Hemos proporcionado arbolitos aquí por Zabaleta. Y bueno, y también hemos entregado arbolitos de manera individual. Aún no tenemos un vivero, pero ya tenemos el espacio, y pues digamos que mediante teque lo vamos a darle forma para que siempre haya árboles, ya sea que nosotros los cultivemos desde el inicio, o en este caso nos fueron proporcionados por SEMAEDES, nos fueron proporcionados por la Fundación Jara Pelú, y contamos ahorita todavía con arbolitos que lo seguimos proporcionando a la población, ¿sí? Entonces hay ciertos avances también en esa parte. Dentro del proyecto de educación ambiental, y buscando que a la hora de que se recolecte la basura de manera separada, hemos buscado el apoyo de instituciones que nos capaciten a los maestros de las 35 escuelas de educación básica que tenemos en la población. Ya nos hicieron la propuesta los compañeros del Politécnico, del CIDIR en específico, de una propuesta de talleres para un seminario de educación ambiental. Esto se va a dar a los maestros de encargados de las áreas de ecología de cada una de las instituciones para que ellos a su vez hablen de temas de reforestación a la población estudiantil, ¿no? Entonces, y ellos de alguna manera coadyuven en sus hogares, con sus padres, con sus familias, ¿no? Uh-huh. Aparte de que el ayuntamiento está llevando a cabo, vía la página del ayuntamiento, pues ya una promoción que está en marcha, uh-huh, y que pues pide y les dice cómo hacer la separación de la basura. Uh-huh. Entonces, sí, está en proceso el tema de la capacitación y nos está apoyando el Politécnico. Uh-huh. Nos han apoyado también el IPO, nos va a proporcionar estudiantes de servicio social, uh-huh, y dos personas que recién egresadas para que hagan una investigación de cuánto nos puede costar el tema de convertir la basura orgánica en compost. Uh-huh. ¿No? Sí sabemos que se generan 10 toneladas diarias de compost, de residuos orgánicos, pero no sabemos cuánto sería el costo de convertir toda esa basura en caso de que llegara al basurero. Uh-huh. Esperemos que mucha se quede, que la vuelvan composta en los hogares, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de ahorita se llegan 16 toneladas diarias, reducirlas a que solamente lleguen 2 toneladas de basura, uh-huh, que no tiene ningún uso, ¿no? Uh-huh. Así es. El 25 de julio tuvimos, en el marco de las fiestas de la población, tuvimos una feria agroecológica. Nos visitaron instituciones de educación superior como Chapingo, como el IPO, la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, entre otros, quienes trajeron propuestas de temas de lo que es la importancia de cambiar a una agricultura agroecológica. Sí, o sea, dejar, abandonar transgénicos, si es que se ocupan transgénicos, abandonar los fertilizantes tradicionales, como el sulfato de amonio, la urea, que son los únicos prácticamente de uso aquí en la población, porque pues son químicos fuertes que dañan los suelos y al final de cuentas también dañan a nuestra salud. Entonces, dentro de las búsquedas que hemos estado haciendo, tuvimos contacto con personal técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural, lo que antes era la Secretaría, la SAGARPA, y ellos traen un área de acompañamiento técnico donde hablan de una transición agroecológica. Entonces, ahorita tenemos fundadas aquí en la población 2 escuelas de campo. En una de ellas, pues estamos trabajando directamente con el ayuntamiento y hemos empezado ya a producir bioinsumos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de elaborar composta, elaborar la composta tipo bokashi, elaborar jabón potásico, elaborar caldo bordelés, que entre otros, que sirven para como fertilizantes foliares algunos, otros como insecticidas o fungicidas o bactericidas, que estas escuelas de campo, en las que ya tienen más antigüedad, por ejemplo en Roaló me parece, ya tienen más de un año funcionando, y esos campesinos, ellos mismos ya venden los productos a un precio bastante muy económico, y son productos que no dañan el ambiente, ¿no? Y a propósito, aquí en el Baratillo le dimos la oportunidad a una escuela de campo que venga cada 8 días a vender esos productos. Por si a alguien le interesa, también puede llegar y conocer de este tema. Las escuelas de campo tienen abiertas sus puertas para la persona que se quiera incorporar. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Los pendientes que ocupan. Los daños que nos da la alimentación o el no vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Si vivimos en armonía con la naturaleza, pues vamos a cuidar el ambiente, la gente, al no conocer qué tan grave es no alimentarse sanamente, no cuidar el medio ambiente, la crisis del COVID que vino apenas, pues realmente nos agarró mal alimentados, mal nutridos, con enfermedades causadas por consumo de alimentos chatarra. Entonces, pero parece que esto abrió un poquito la conciencia de la gente. Y sí, tenemos, en este caso de la alimentación, de la cuestión agroecológica, se han acercado bastante gente interesada en participar. En el tema de la reforestación, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, y el tema de la recolección y la separación de la basura, pues nos vamos a dar cuenta ya dentro de unos menos de un mes que va a empezar el proceso de separación, pero estamos haciendo el llamado a nuestros paisanos y paisanas, nos permitan un poco, colaboren con nosotros, ¿no? Los beneficios van a ser más, ¿no? De los que problemática que posiblemente les podamos causar, porque en el caso de la basura, pues no hemos armado aún el calendario de recolección, pero posiblemente un día recolectemos la basura orgánica, el otro día la basura inorgánica, los recorridos, todo va a cambiar, ¿no? Entonces esperamos la colaboración y ojalá no sean muchos obstáculos, ¿no? Porque también nos va a ayudar mucho el tema de la crisis de la basura que tiene la ciudad de Oaxaca, más 28 municipios, ¿no? Nos enteramos que hasta Miahuatlán viene a tirar a Xochitl sus residuos. Entonces, como decía hace rato, pues vamos a echarle ganas todos y ojalá ya no haya muchos obstáculos. Bueno, ahorita me parece que se está trabajando en ¿cómo se llama? En regular o formar ciertas reglas básicas de separación y que se van a incluir en el bando de policía del municipio, que rige el municipio, para que de alguna manera pueda, no creo que sea necesario llegar a sanciones, pero pues a veces, pues como mexicanos, yo creo que a veces si no nos coaccionan tampoco nos gustan hacer las cosas por conciencia, ¿no? Entonces ojalá y todo se haga por conciencia y no se llegaría a sancionar a nadie, ¿no? Porque pues es por el bien de todos. La reflexión. Me parece que la Agenda 2030 habla de aprovechar los recursos del medio ambiente de tal manera que haya desarrollo social, no se agreda a la naturaleza, sino que esta no se comprometa el aprovechamiento de la naturaleza para las generaciones futuras. Entonces, específicamente no habíamos considerado, pero yo creo que las actividades que estamos haciendo aquí en pequeño, a nivel municipal, digamos, pues sí están contemplando, entra dentro de esos objetivos, pues. O sea, cuidar la naturaleza. Como le decía, hemos recorrido parte del municipio, casi todo, y afortunadamente nuestro río Valiente, que es el más grande de la población, que lleva agua la mayor parte del año, pues no está contaminado, ¿no? Una de las ventajas es de que la población pues aún no tiene drenaje, porque si no, pues allá tirarían el drenaje, pues. Y bueno, lástima que este río, ahorita toda el agua que lleva, podríamos decir que es agua limpia, porque lo único que lleva son sólidos de tierra, de suelo, pues se va a ensuciar con el río Atoyac, porque ahí se junta, ¿no? Entonces faltan algunas cuestiones de cosechar el agua, que también lo tenemos en mente, pero son proyectos que hay que irlos madurando poco a poco, mientras avanzamos ya en el otro trabajo. Pero considero que sí estamos cumpliendo algunos de los objetivos de la agenda, ¿no? Por ahí estaba yo checando, creo que entra dentro del 12, el 13, el objetivo de desarrollo sustentable. Pues ahí entraríamos como en el aprovechamiento de la acción por el clima, ¿no? La respeto a la vida submarina, los ecosistemas terrestres, y pues yo creo que sí estamos al ser Huilapan todavía un municipio que no tiene comercios grandes, la basura es mínima, digamos, porque es de domicilios, ¿no? Únicamente domicilios pequeños, no hay supermercados grandes, tiendas de autoservicio, no hay industrias. Entonces, gran problema de del efecto de gases invernadero que se generen, pues no es el único problema que se podría dar en gases de invernadero. Sería, por ejemplo, cuando hay un incendio, ¿no? Pero afortunadamente, pues en este año que llevamos acá, pues no han habido incendios significativos en la población, ¿no? Entonces, hay algunas actividades que sirven para cuidar el medio ambiente, como por ejemplo disminuir el consumismo, ¿no? No necesitamos pues ahora sí que dinero, al contrario, ahorraríamos y consumimos responsablemente, dejando principalmente de consumir todos aquellos productos que generan basura, ¿no? Podemos comprar productos a granel, por ejemplo, los shampoos, los detergentes de la casa, y no se están generando envases, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, pues, en la casa de ustedes, pues, lo hemos implementado, tal vez a lo mejor porque, pues, estamos conociendo más del tema y sabemos lo que implicaría, ¿no? Entonces, reutilizar papel, comprar productos a granel, como le decía, usar uso del baño ecológico seco, es una opción bastante importante para cuidar el agua, que es uno de los objetivos de la ecología, del tema de ecología, pues. En este caso tenemos una evaluación de cuánta agua se desperdicia al año, solo en el tema de una familia de 5 personas en promedio, así son las familias en promedio, generalmente le echa a la taza 3 pipas de agua de 10.000 litros en un año. Y si consideramos que en Cuilapan somos 5.000 familias, pues estamos hablando de, híjole, muchísima agua, pues, que nos la ahorramos. Si utilizáramos baños ecológicos secos, son muy fáciles y económicos, y también se pueden construir de cerámica, ¿no? Se pueden construir incluso adentro de la casa, de nuestro corredor, en el techo. En este caso, pues, un servidor ya tiene más de 20 años utilizando este tipo de baños y hemos generado composta de su uso. Entonces, la cantidad de agua que se ahorra en ese caso, pues, sería enorme, ¿no? Aparte de que de consumir agua limpia, pues dejaríamos también de aportar esa cantidad de agua al drenaje o a las fosas sépticas, como lo hacemos, pues, ¿no? Y otras actividades, por ejemplo, uso de paneles solares, cultivarse lo que uno come, lo básico, digamos, lechugas, espinacas, rabanitos, matas de chile ahí para hacer las salsas, ¿no? Entonces, todo eso son cuestiones de que en lo inmediato ya lo podemos hacer. De la composta orgánica. Cualquier duda o cualquier situación también que si están interesados, pues aquí en la División de Ecología los esperamos con gusto, los vamos a atender en esos temas. Que nos sintamos parte de la naturaleza, somos parte de ella, no somos los que decían por ahí los dueños de ella, sino más bien nosotros somos parte de la naturaleza, y si nosotros la ofendemos, la destruimos, pues nos estamos autodestruyendo, ¿no? Quieran las plantas, quieran la vida en cualquiera de sus manifestaciones, y pues vamos a actuar en congruencia, vamos a sembrar nuestro arbolito, nuestras macetas, cuestiones así, pues, y hay que ver temas de los videos ahorita en las redes sociales, son una maravilla, pero hay que buscar temas, por ejemplo, el tema ecológico, pues, ¿no? De cómo hacer un detergente orgánico, cómo cuestiones, ahí está todo el conocimiento ahorita. Entonces, pues, actuar queriendo nuestra madre naturaleza, ¿no? Y de ahí se tira todo. Muchas gracias. Habrá que reconocer los pasos que desde la Dirección de Ecología de Cuilapan de Guerrero se van dando a favor de la vida. Muchas gracias, señor director de Ecología, por lo dicho y sobre todo por lo que se está haciendo. Y gracias, compañera Indy, por tus esfuerzos y los recorridos que haces. Ah, ¿y usted ya sembró un arbolito? Bien, hemos escuchado Canto a la Naturaleza Tacuara, música andina. Continuamos. El ojo al gato y el otro al garabato. Alberto Burques y Angelina Martínez Irízar tienen más de 20 años de trabajo como investigadores en la UNAM. Y ahora, en su artículo titulado Los ecosistemas desde el aire, nos ofrecen una visión panorámica de nuestro paisaje que nos permite apreciar tanto su enorme riqueza y diversidad como el deterioro ocasionado por las actividades humanas. Suave patria. Permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Espero soñoliento mientras despunta el alba. El cambio de presión indica que han cerrado la puerta del avión para iniciar el largo viaje de Hermosillo a Mérida. Finalmente, después de los tronidos del tren de aterrizaje, se hace el silencio. Nos inclinamos suavemente hacia el sol. Arriba se abre el firmamento. Abajo, el primer giro del avión nos muestra las grandes lagunas de oxidación al poniente de la ciudad. Desde esta perspectiva adquieren la calidad especial de oasis del desierto. Hace ya un buen rato que la ciudad, ahora bañada con el oro matutino, inició sus actividades y el agua de incontables albañales, fregaderos, lavaderos y construcciones ingresa al caudal del drenaje. En ausencia de una planta de tratamiento, esta agua se limpia a medias con la luz solar, el aire y las arenas del río Sonora. Con un leve golpe del timón, damos un segundo giro. Cruzamos sobre un fraccionamiento donde antes estuvo una reserva ecológica. Por la incurable miopía del poder, fue transformada en obras de beneficio social. Esto es algo que se repite a lo largo de nuestro país. Se olvida deliberadamente que una reserva es un bien social imprescindible porque produce aire puro, protege de las tolvaneras y permite la infiltración de agua sin que paguemos un centavo por ello. Me asomo a la ventanilla deslucida de plexiglás y veo la superficie del desierto. En el horizonte asoman las montañas de Baja California, la Reforma y el volcán Tres Vírgenes. El Golfo de California brilla y el sol del amanecer marca las corrientes y surgencias que llevan los nutrientes desde las profundidades abisales a los ecosistemas de la superficie. Se atisba a lo lejos el Pacífico con la corriente fría de Alaska que ciñe el flanco occidental de la península. Las últimas ballenas grises y sus crías se aprestan en esta época a iniciar el viaje al Ártico. Más cerca, aún sobre el desierto sonorense, destaca contra el mar la sierra El Aguaje, justo al norte de San Carlos. La bahía parece un nacimiento tropical. Una gruesa línea de humo nos recuerda que la termoeléctrica de Guaymas, casi en su último suspiro, no deja de exhalar gases tóxicos. Pienso en el aire prístino del desierto de Altar, el desierto de arena más grande de Norteamérica. Desde estos macizos de más de 150 metros de altura, se observan otros tipos de dunas, barjanes lineares y transversales que se extienden hasta donde alcanza la vista. Hacia el sur ya no queda rastro de ese desierto terrible y maravilloso. Un poco más de lluvia permite una mayor abundancia de matorrales ricos en arbustos y frondosos árboles de porte bajo. Desde el aire se distinguen muy claramente los patrones de distribución de las plantas. Bien espaciadas entre sí en las planicies, en cintas verdes y ramificadas a lo largo de los arroyos efímeros del desierto. Desde esta gran altura puedo imaginar las cactáceas columnares de numerosos brazos y enorme biomasa. Pronto florecerán y alimentarán con su néctar a las bandadas de murciélagos migratorios que las polinizan. Para principios del verano, sus ricos frutos estarán maduros, rojos y jugosos. Arriba, me distraigo y cuando vuelvo a mirar por la ventanilla, observo cómo se aleja la presa Mocusari. Imagino que recibe las aguas del río Mayo fluyendo gozosas desde la cascada de Basaseachi. Entre los ecosistemas árticos de las montañas donde nace la cascada más alta de México y los ecosistemas tropicales de las tierras bajas de Álamos, un pueblo colonial de Sonora, hay un continuo de vegetación que va desde los umbríos bosques de coníferas hasta los bosques tropicales secos, que no se diferencian mucho de aquellos de la Estación de Investigación de la UNAM en la región de Chamela, Jalisco. Ese continuo se produce en muchas zonas de México, mas no en la península de Yucatán, que es una extensa llanura de rocas calizas que integran lo que se denomina un paisaje kárstico, donde predomina una espesa vegetación tropical. Abajo, en la zona de las barrancas, aparecen los inmensos cañones del territorio tarahumara que cortan profundamente los flancos de la Sierra Madre Occidental. En cañones como el Cobre, Urique y la Sinforosa podría caber holgadamente el Gran Cañón del Colorado. En ellos predomina el verde oscuro de los pinares y encinares que cubren las mesetas y las partes altas de las montañas. En las pendientes y en el fondo de las cañadas y cañones, la tierra caliente, los verdes van cambiando de bloques uniformes y oscuros al juego puntillista de los verdes claros y las manchas rojas y amarillas de los árboles de los bosques tropicales secos. Las diminutas parcelas de maíz envueltas en niebla cuelgan precariamente de los acantilados serranos. Pequeñísimos claros en el bosque a menudo albergan marihuana, amapola e infames criminales. En las planicies hacia el Pacífico predominan enormes parcelas de la agricultura de exportación. Con un giro nos adentramos en el eje neovolcánico. La superficie está dividida en innumerables cuadritos con maizales y espesos bosques en las montañas donde es difícil cultivar. López Velarde me susurra al oído: suave patria. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Abajo está la maravilla del santuario de las mariposas monarca en los bosques de Oyamel de Michoacán, y más hacia el oriente, el nevado de Toluca y la Sierra Nevada. Poco después se perfila la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba, que marca el descenso a las sierras, a los bosques de niebla y a las selvas de montaña, que se transforman finalmente en selvas tropicales lluviosas que llegan hasta la orilla del mar. En estos ecosistemas se concentra una importante proporción de la diversidad de especies de México. Antiguamente cubrían grandes extensiones, ahora son solo ecosistemas fragmentados, rodeados de sistemas agroindustriales y pecuarios. Antes de bajar por la vertiente del Golfo de México, pasamos por las cercanías del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, una extraordinaria reserva de la biosfera que contiene la mayor diversidad de cactáceas columnares del país. La vegetación de este árido valle está estrechamente relacionada con la vegetación tropical de la cuenca del río Balsas y la del desierto sonorense. Abajo, el Golfo de México oculta ecosistemas maravillosos y especiales. Destacan los arrecifes coralinos que rompen el azul profundo y transparente, los más ricos sistemas marinos de México. Los manglares de la costa forman complejas figuras en tonos verdes y agua marina. Volamos sobre el mar e inevitablemente me vienen a la mente los versos de Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. La costa se desdibuja brevemente hasta que entramos de nuevo a tierra, justo por la reserva de la biosfera Ría Celestún, en la costa entre Campeche y Yucatán. El verde tropical de los manglares y los bosques secos de Yucatán nos saluda. Bajo las nubes busco el rosa de los flamencos, esas aves de extraña elegancia que forman grandes parvadas y que en una hipnótica danza de grupo se alimentan por filtración de crustáceos y algas. Usan sus picos para filtrar el alimento que recogen con una lengua áspera y grande, tal como lo hacen las ballenas. La primera gran división en la clasificación de los ecosistemas es la separación natural entre las zonas acuáticas y terrestres. Entre ambos está ese mundo anfibio y peculiar que conforman las zonas costeras, los lagos, los ríos y las lagunas. En esta angosta interfase agua-tierra destacan los manglares, los humedales, la brevísima faja de las playas, las costas rocosas y los bosques submarinos de macroalgas. A pesar de la desproporcionada importancia que tienen en términos de productividad biológica y económica, y por su papel en la protección de la línea de costa, todos estos ecosistemas han sido gravemente afectados por el desarrollo pesquero, urbano, acuícola o simplemente por el descuido y el abandono de prácticas simples de conservación. En nuestra tierra mexicana encontramos 7 grandes tipos de vegetación y numerosos subtipos y unidades especiales. Estos siete tipos son los bosques tropicales que permanecen siempre verdes, comunes en el sureste de México, los bosques tropicales secos, localizados en la costa del Pacífico, en el noroeste de la península de Yucatán y en la costa noreste del Golfo de México, que se caracterizan por tirar las hojas al inicio de la época de sequía cada año. Los bosques mesófilos de montaña, donde reina la niebla y rara vez hiela, con grandes árboles de madera dura. Los bosques templados de coníferas y latifoliadas que se distribuyen en todos los macizos montañosos de México. Los matorrales xerófilos de las zonas áridas del norte del país. Los pastizales que incluyen una heterogénea mezcla de ecosistemas que van desde las sabanas tropicales hasta los páramos de altura en los picos de las sierras y todos los ecosistemas asociados de alguna manera a la presencia de agua superficial como los tulares, los popales, los carrizales y los bosques de galería de majestuosos árboles a lo largo de los ríos y arroyos. La biodiversidad y la integridad funcional de los ecosistemas de México han sido fuertemente afectadas por el acelerado crecimiento demográfico y el impacto de las actividades humanas. Es asombroso que aún muchos vean las áreas naturales protegidas como obstáculos y no como elementos centrales del desarrollo y del bienestar. Arriba, ya escucho los anuncios habituales durante el descenso. Truena el tren de aterrizaje, se quejan las turbinas, la humedad tropical envuelve al avión. Abajo se despliega todo México con geografía de papel arrugado y una sociedad que en coincidencia se expresa al igual que nuestro gran poeta Homero Arídgis. Animalia, ¿qué dijeron los loros en la selva antes de emprender el vuelo hacia la noche? ¿Qué dijeron las tortugas marinas antes de fenecer sobre la arena? ¿Qué dijo el venado cola blanca antes de ser cazado entre las zarzas? El águila real, el puma, el zopilote, la nutria, el quetzal, el mono araña, ¿qué dijeron? Su silencio es lo único que oímos. Su silencio. Bien, el artículo central ha sido tomado y adaptado de la revista, ¿cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, número 141, año 2010. Hasta la próxima. Amores perros. Muchas gracias Indy, muchas gracias Quinty por cederme el espacio y a ustedes queridos y queridas radioescuchas, espero que la estén pasando muy bien y no se me despeguen, pues escucharemos a continuación las voces de estudiantes de distintas facultades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, nuestra máxima casa de estudios. También escucharemos a un pequeño que nos da un consejo de cómo reciclar el agua en nuestro hogar. Y no les cuento más, así que escuchemos cómo cuidan el medio ambiente. Hola chicos, mi nombre es Mayrene. Estoy cursando la licenciatura en Biología en la Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica. Y lo que hago para cuidar el medio ambiente son cosas muy sencillas, pero igual sirven de mucho. Por ejemplo, al momento de bañarme no ocupo la regadera, simplemente agarro una cubeta y la lleno con el agua suficiente para que me alcance. Cuando voy al súper igual llevo siempre mi bolsa de mano o una bolsa de manta y evito comprar plástico de un solo uso. Otra cosa que hago es, por ejemplo, al momento de irme para la facultad, siempre llevo mi bote con agua y también cuando me da tiempo de hacer comida, llevo mi comidita en un tupper para evitar estar comprando botellas de agua o estar comprando comida para llevar y que me la den en una bolsa y así. También evito comer carne y siempre, siempre, siempre checo mi bandeja de correo electrónico para estar borrando todo lo que sea de spam o correos que no me sirvan. Pues hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar, estudiante de la licenciatura en biología en el SBIT de la UAPJU, y una manera de contribuir al medio ambiente pues es cargando mi basura a todas partes. Si voy en la calle y consumo algo, pues cargo con mi basura hasta llegar a donde depositarla. Y pues igual, ¿no? Trato de consumir menos alimentos enlatados o procesados y pues generar menos basura, ¿no? Que mi impacto hablando de mi huella ecológica, pues sea menor. Muy buenas tus acciones, Maiden, muchas gracias por compartir. En realidad, sí, tienes toda la razón. Son hábitos y acciones que son bastante sencillas y que si las podemos realizar todos los días, podemos ayudar bastante. Y como dices, lo ideal es no consumir ese tipo de productos que vienen envueltos en plásticos que tardan cientos de miles de años en degradarse, como sabemos. Me parece muy importante lo que nos comentas, Oscar, porque lamentablemente vemos basura tirada en todas partes y lo hemos normalizado, y no debería de ser así. Seguro todos y todas queremos saber más sobre las acciones que hacen los estudiantes y la sociedad para el cuidado del medio ambiente en un día cotidiano, en su vida diaria. Así que, los escuchamos. Adelante, el espacio es suyo. Me llamo Ángel Alfonso Lorenzo Cruz. Tengo 10 años y cuido el medio ambiente así. En mi casa pongo una cubeta cuando me baño porque luego sale fría o caliente. Y reuso cajas y botes. ¿Qué onda, banda? Soy Mauri, soy estudiante del FASBIT, bueno, de la licenciatura de biología en la UAPJU. Bueno, yo cuido el ambiente desde mi casa al separar la basura orgánica, inorgánica, latas y PET. Tengo una composta también. Bueno, apenas la implementé. Ocupamos las aguas fluviales para la ropa, para el baño. O igual ocupamos las aguas, reocupamos las aguas grises, ¿no? Igual para el baño. Y sí, a veces intento no ocupar luz, ¿ves? Entonces pues es así. Hola, mi nombre es Inti Gabriel Rivera López. Actualmente estudio la carrera de Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable en la Facultad de Bellas Artes de la UAPJU. Y pues considero importante las actividades de reciclaje para el cuidado del medio ambiente. Personalmente evito como comprar productos que contengan muchos contenedores plásticos, y si en ocasiones lo hago, pues procuro como reciclar estos, ya sea envases o sí, sobre todo envases. También es para regar las plantas y usar en el baño. También importante la creación de una composta. En casa tenemos una que pues se genera a partir de desperdicios orgánicos y pues beneficia bastante bien a las plantas y al mismo suelo. Otra cosa importante, pues la separación de basura, por ejemplo, aluminio, plásticos, papel. Puede ser algo que yo considere como parte para cuidar más el medio ambiente. Gracias, Ángel, por compartirnos esa técnica que aplicas en tu casa. Por otro lado, a Mauri, me parecen bastante buenas tus estrategias para ayudar un poquito a cuidar el medio ambiente, la naturaleza, la energía y sobre todo considerar que los recursos ya no son renovables. Comparto contigo, Inti, la importancia y el valor de tener una composta en casa. Es una maravilla que con la acción de los microorganismos, la humedad y un poco de tierra puedas tener un alimento bastante nutritivo para todas tus plantas. Hola, soy Cintia Cruz, soy estudiante de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca y yo cuido del medio ambiente de diversas maneras, entre ellas reciclando mi basura, tratando de separarlas entre desechos orgánicos e inorgánicos. En la casa se maneja los productos orgánicos de una forma en composta para pues la reutilización de estos productos y pues tratando de reducir en todos los aspectos pues los consumos de energía, ¿no? Tanto de electricidad, agua y todos las fuentes de energía que se pueden llegar a tener en casa. Hola, mi nombre es Héctor Curiel, soy estudiante de la Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica de la UAPO. Bueno, ahora continuando con el tema. Pues el cuidado del medio ambiente es de vital importancia. Pues si nosotros, los seres humanos, hacemos un cambio drástico en el medio que nos rodea, afectándolo solo para nuestro beneficio, esto sin tener un equilibrio con la naturaleza, a la larga va a generar problemas ambientales, ¿no? Que eso podrían ser, pues, un tanto irreversibles, dando como consecuencia afectación a la salud de los seres vivos y, pues, también el agotamiento de los recursos naturales. Ahorita, digamos, aquí en la ciudad se ve un problema muy grave, que es la basura. Esta se genera, pues, por toneladas día con día, contaminando así, pues, como lo vemos al día a día también, pues, ríos, lagos, nuestros bosques. Y además de esto, pues a los seres vivos que habitan ahí. Muchas gracias, Cintia y Héctor, por compartirnos las acciones que realizan en su casa o en su trabajo para contrarrestar un poco los daños que hemos ocasionado en el planeta Tierra y en el medio ambiente. Seguro, algunas estrategias se nos escapaban, pero ahora estamos listos para ejercerlas en nuestra vida cotidiana. Gracias a las demás voces de estudiantes, niños y gente bonita que es consciente y que sintoniza este su programa Cuatro Patas. Gracias, pero muchas gracias a todas las voces estudiantiles que han estado al aire. Se te agradece, Enid, por tu muy amable colaboración. Y como este programa llega a su fin, los dejamos con la melodía Pachamama, interpretación de G-Funk y Gabriela Reus. Hasta la próxima semana. Madre Tierra, bendita eres tú entre todos los planetas, nebulosas, sol y estrellas. No hay otras como tú en el inmenso universo, eres la más bella. Entre todas las doncellas hay millones y billones, pero no eres como bellas. Eres única en los cielos, has dejado ya tu huella. Siempre eres mi sueña, bailando alrededor de la fogata con tus otras ocho hermanas que te enseñan cómo danzan sin parar y no se cansan. En cambio tú que tienes a un parásito en tu vientre que siempre te detiene, hace que despiertes, que llores y que tiembles cuando explota de tus bienes. Si no tienes quien te salve de este drama, espero no revientes y nos borres del maldito panorama. Pachamama, nuestra sangre se derrama, no somos inocentes, eres todos, somos nada. Pachamama. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintle, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.